Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Aquí empieza Enciende la Noche, en el 102.3, en la única FM. La mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo. 120 minutos para desgranar una a una sensaciones, emociones, recuerdos, sentimientos, alegría, tristeza, todo lo que una copla te puede traer, o una canción o una melodía. Hoy te traigo muchas, y como siempre las mismas, las mejores. A ver si eres capaz de resistirte a escuchar solo una. No sé, ¿te acuerdas que había un anuncio de patatas parecido? A ver si puedes escuchar solo una. Enciende la noche hasta las 12. Esta noche vamos a ir también de clásicos, algunos bastante conocidos, y otras veces serán canciones no tan conocidas de gente muy conocida. Para comenzar, Bruce Springsteen. I was 8 years old and running with the dime. pick up a paper from my old man. Sit on his lap, that big old Buick steer as we drove through town. Tassel my hair, say something, good look around. This is your hometown. This is your your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars in a line Saturday night, in the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast, troubled times they come in my hometown. In my hometown, in my hometown, in my now Main Street's whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and then your hometown, to your hometown, to your hometown, to your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, we got a boy of our own now. Last night I sat him up behind the wheel, said, son, take a good look around. This is your hometown. There's a light that shines on everyone tonight, but it seems we're just too blind to see. There's a love that's so deep we should never want, but do we really know what we need? I never thought there would be someone who means so much to me. In my mind, there was no such thing as perfect love. But now I'm holding you tonight, and I can see there can be a perfect. perfect love. You can live your whole life trying to avoid being hurt like you've been hurt before. And one day you may wake up and feel a love so strong that you can't hold. Mañana no solamente es viernes, para muchos también es el comienzo de un pequeño puente. Esta vez viene descafeinado, pero acabamos de salir de la Semana Santa. Y aquí en el sur comienza la feria, en Sevilla en cuestión de horas también. ¿Tú qué tienes pensado para estos días? Thank you. enciende la noche. Buenas coplas, tranquilas, aunque después a lo mejor alcancemos algo de ritmo. Love a lifetime, el amor de toda una vida, sale al fin. Silent all the blonde girl who thinks really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Years go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by, if I'm stripped of my beauty and the orange clouds raining in my hand. Years go by, will I choke on my tears till finally there is nothing left? One more casualty, you know where to leave. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. And it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been he. Maybe I'm singing about you, who knows? It's incredibly sick, you can feel it as across the land it flows. Prejudice is slick when it's a word game, it festers and grows. Move along quick, it feathers when I have somewhere to go. You can feel it as it's rumbling, that emotions keep a tumbling, then it's steady start to crumbling, mostly empty bellies grumbling. Here we go. People see somebody different. Is the first reaction shown? Then they think they got him licked, the barbaric hunt began, and they move in slow. A human spirit is devoured, the remains left to carry and crow. I was told that life is changing, yet history remains. Does it always stay the same? Do we shrug it off and say, only God knows? By and by, somebody usually go down to the ghetto, try and help, but they don't know why folks treat them cold. And the rich keep getting richer, and the rest of us just keep getting old. You say one must have a mission in order to be a good Christian. If you don't, you will be missing high mass for the evening show. And the well-fed masters reap the harvest of the polluted seeds they've sown. Smug and self-righteous, they bitch about people they own. And you can't prove them wrong, there's a goddamn show they know. I have seen these things with my very own eyes, and depended my body, soul, it must be too tough to die. American propaganda, South African lies, will not force me to take up arms, that's my enemy's pride. And I won't fight by his rules, that foolishness besides. His ignorance is gonna do him in and nobody's gonna cry, because his children, they are growing up and plainly tired of putting up with bigots and their silver cups. They're fed up, they might throw up on you all night. ...102.3... La única FM. Un juego de palabras. Sun is shining, it's everywhere. Don't have no worry, don't have no care. It must be true, this is the season, baby, it must be you. It was raining the other day, but that lonely feeling, it must be you. That's what they say in those old storybooks of old. You like my way, and you satisfy my soul. It must be love. Oh, what could I have been thinking of? That's the reason I'm feeling so blue. It must be you. It must be real on a night like this. It must be That's the reason I think it must be you. It must be you. Sin orden, ni concierto, ni falta que hace a esta hora, vagabundeando, saltando de disco a disco, buscando coplas que te hagan sentir. ¿Dónde estabas?

luna nueva, nueva. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor, como a mi televisor. Las matemáticas no aman, pero tampoco fallan. Voy cruzando, la cocina va cambiando y los lamentos y la risa en mi burbuja sopesando. Por el aire voy cruzando. Por el aire voy, voy. Consigna va cambiando, las señales voy cruzando y los lamentos y las risas en mi burbuja sopesando. Por el aire voy cruzando, por el aire voy. Thank you. Buenas coplas sin cesar. Enciende la noche. Hay ciertos tipos que andan como pollos sin cabeza. En una charola lejos del asfalto vive hace tiempo un señor muy raro. Es extravagante y huele a butano. Si alguien me desprecia, él me da la mano. No hablará contigo más de media hora. Siempre hay mucha gente cuando no estás solas. Dicen que el demonio de la mala suerte un día con sus garras lo cogió muy fuerte. Claros y los dientes negros de mascar tabaco. Su mano derecha repleta de anillos. En la izquierda un vaso guarda el equilibrio. Hay quien esta vida se la toma broma y hay quien se suicida con balas de goma. No hay por qué pasar el tiempo pensando en lo perdido y llorando lágrimas de cocodrilo. Si le duelen los recuerdos, se los cura con ginebra. Quiero enterrar el tiempo dentro de un reloj de arena. Como nunca tiene sueño, se pasa la noche entera con su viejo catalejo que le acerca las estrellas. Se los cura con ginebra. Él quiere enterrar el tiempo dentro de un reloj de arena. Como nunca tiene sueño, se pasa la noche entera con su viejo catalejo que le acerca las estrellas. Si le duelen los recuerdos, se los cura con ginebra. Él quiere enterrar el de arena. Como nunca tiene sueño, se pasa la noche entera con su viejo catalejo que le acerca las estrellas. Si le duelen los recuerdos, se los cura con ginebra. Él quiere enterrar el tiempo dentro de un reloj. Con su viejo catalejo que le acerca las estrellas.

a la gente que pasaba le preguntaba por ti.

saber que era de ti. Y ahora que feliz estaba yo, y te acuerdas de mí. Oh. Tipo hacía cosas, pero desapareció. Ya empezamos con los ruidos. Ahora que estaba dormido, oigo unas pisadas en el comedor. Se me ha colado un extraño. Ahora que no están mis amos, ya se acerca cauteloso a la habitación. Esta noche con tanto trajín me va a ser difícil volverme a dormir. Tranquilo, tranquilo. En este oficio llegan a perros viejos los que protegen bien el pellejo. Las otras cosas solo son trucos, trucos. Las otras cosas solo son estás detrás de la puerta, has firmado tu sentencia, cometiste los mismos errores. Cuando cruces el umbral, caerás en la oscuridad, como todos tus antecesores. No sé qué error habré cometido. El caso es que estoy mal herido. Me han dado en este oficio llegan a perros viejos los que protegen bien el pellejo. Las otras cosas solo son

la penúltima hoy, suena humo. Y a Willie DeVille. Tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. So in bed I get sleepy. Tell me a story, so for sure I'll sleep easy. Tell me a story, so in bed I get sleepy. Hey, well, hey, tell me a story, so for sure I'll sleep easy. Princesses tried escaping through a hole so they'd be free. To a railroad station, found deserted platform number 3. So they jumped the train without a ticket, bound for Italy. Arriving in Jamaica, dance to reggae by the sea. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre. Vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. So for sure I'll sleep easy. Tell me a story so in bed I get sleepy. Tell me a story so for sure I'll sleep easy. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos. Y colorín colorado y este cuento se acaba. Y resulta que este rey que tenía tres hijas las metió en tres botijas y las tapó con Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mañana más, a partir de las 10, en el 102.3, para encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Que descanses. Hysteria, insomnia, stress, neuroses. Please give a better impression with clever use of cosmetics.